ocasión hablaremos sobre las cárceles. ¿Sabías que en México los policías son premiados con 10,000 pesos por detener a una persona que robó? Dentro de ellas se encuentra la venta de drogas, que es la que más le da a ganar a los internos, ya que un gramo de marihuana lo venden en 5 pesos y 10 pesos si es de la mejor calidad. Muchas personas están detenidas por no tener el recurso económico suficiente o por estar en el momento incorrecto, ya que el capitalismo se rige mediante los 4 ejes: despojo, explotación, represión y desprecio. Hay internos que son acusados por policías sin tener las pruebas necesarias, ya que para justificar su trabajo o las mordidas que reciben de la mafia, buscan personas con ciertas características para así inculparlos o procesarlos. Hay ocasiones que gracias a eso son jubilados o subidos de puesto en su defecto. Los PPL son privados de su libertad y son explotados a trabajar para poder sobrevivir o para tener una reducción de su condena. Son reprimidos por los internos o los guardias de seguridad y después son despreciados por la sociedad cruel en la que vivimos. Su desayuno de los PPL o presos, personas privadas de su libertad, es agua con granos de garbanzo molidos y piloncillo. Eso se lo dan como si fuera café. Una comida completa, que consta de desayuno, comida y cena, cuesta alrededor de 40 pesos. Las personas privadas de su libertad que trabajan en la cocina, que es obviamente donde hay mejor paga, les pagan 350 a la semana, el cual no es para el PPL, ya que lo cobra el director de la prisión y de ahí decide cuánto le pagará el preso. Los PPL duermen en celdas de 3x4. Muchos se amarran para dormir, duermen de pie o conocido como murciélago. Lo único que muchos tienen es un pedazo de cartón de 30x30 aproximadamente, o duermen en el ataúd, el cual es una cama de 40 centímetros de ancho, 50 centímetros aproximadamente, por 120 metros, no es cierto, casi 2 metros de largo, y un espacio entre ellas de 70 centímetros. Hay centros penitenciarios que son manejados por la mafia, ya que muchos se encuentran, muchos adentro se encuentran tables, cines, tienen lujos, comen de la mejor calidad. A los asesinos que trabajan para los cárteles obviamente pues les dan mejor privilegio dentro de las cárceles. Un interno, un PPL, debe de firmar una constancia para poder decir quién va a entrar a visitarlo o quién no. Debe de dar nombre, parentesco, algún teléfono. Toda esa información se la piden para que así lo puedan visitar, porque hay muchas ocasiones que no los dejan que los visiten. Hay personas que llevan mucho tiempo sin tener un juicio ni una sentencia. Entonces están privados de su libertad sin más, o sea, sin un recurso de dinero, porque hay abogados que pues obviamente no son expertos y solamente le sacan dinero a las personas o se dejan comprar por la parte acusadora, y aunque no estén las pruebas, pues obviamente son procesados. Entonces sí, muy muy todo este tema de las cárceles, ya que pues no deja nada bueno. Una persona que va a visitar a su familia tiene que sufrir acoso por parte de los guardias de seguridad, ya que pues obviamente les meten manos, los manosean a las visitas de los PPL, a las mujeres, pues obviamente la revisa una mujer, pero pues les mete mano, les pide mordida. Para poder llegar con los internos, obviamente tienen que dar el tal conocido como Chesco, que les dan cierta cantidad de dinero a los encargados de las cárceles, a los policías, para que obviamente no las revisen, no las manoseen, las dejen ingresar sin ningún problema. Pero pues así como hay mordidas, tienen que pasar por varios filtros que le llaman ahí ellos. Y obviamente pues los internos tienen diferentes, se puede decir que zonas, y en cada una de las zonas pues obviamente lleva un nombre. Pero, por ejemplo, el gobierno no le conviene meter de la mejor calidad en cuanto a comida, porque pues obviamente no se paga ese recurso. Y como lo mencionaba, en las cárceles que la maneja la mafia, pues obviamente compran de la mejor calidad, llegan a comer pozole cada martes o cada jueves. Entonces, sí sabe mucho la diferencia en cuanto al gobierno, el manejo. Porque, por ejemplo, no hay esa forma de tener una comida, pues, digna, digámoslo así. Ya que los presos son mal vistos, son discriminados por haber estado ahí dentro. Pero muchas veces la sociedad los crea así. O sea, si una persona no robó, dentro de la cárcel va a aprender mañas, va a aprender el oficio. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sale, pues lo va a poner en práctica. O sea, una persona con resentimiento hacia la sociedad no va a cambiar. Pero pues bueno, eso es todo por esta cápsula. Esperemos que les haya gustado y seguiremos trayendo más información como esta.